Se vio un partido fortalecido, con moderno. La verdad que una evolución en las convenciones radicales muy interesante, con una asistencia casi perfecta, digamos, 370 convencionales, y una conducción de Daniel Salvador muy clara, que ha marcado un rumbo, con una renovación también muy clara en el partido. Entonces estos puntos hay que marcarlos. Me parece que ha sido importante la inclusión y la apertura de los jóvenes, y también con un mensaje muy claro de la convención: hay que fortalecer Cambiemos, hay que seguir fortaleciendo el partido, renovando el partido, y de cara a las elecciones que viene buscar ser competitivo y seguir trabajando para ser una alternativa para los bonaerenses y en cada distrito también. ¿Qué significa ser competitivos? ¿A qué se refieren o qué busca el comunicado cuando habla que lo primero que hay que buscar son las listas de unidad? Y a lo que se refiere es que el radicalismo en cada distrito tiene que aprovechar este proceso de renovación y de apertura y tratar de liderar las listas de Cambiemos, sabiendo que viene trabajando y viene pensando en programas de gobierno en cada distrito. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la vocación de convocar a todos los sectores de Cambiemos y de militar y trabajar en la calle, lo que tiene que tratar el radicalismo es de buscar la unidad en cada distrito, tratando de liderar esas listas, porque está llamado a hacer una gran elección y tener más intendentes de lo que tiene actualmente. Pasándolo en limpio, el comunicado y lo que pide la convención básicamente, y quiero que me digas si es lo que vas a intentar hacer, es que cada radical vaya a su distrito, convoque a todos los integrantes del partido, que trate de armar una lista de unidad, pero que esa lista de unidad tenga un radical en primera línea. ¿Es eso lo que dice o lo que dejó expuesto la convención? Exactamente. En los lugares donde tenemos la capacidad de armar y donde tenemos un armado ya de hace un par de años, ¿no? Convengamos que hay lugares como, no sé, Loma, Lanús, donde el radicalismo no tiene directamente candidato. En los lugares donde tenemos candidatos, como es Cañuelas, tratar de liderar y convocar a todos. También se hizo un campeón en esa cuestión, en la convención, en lo que se fue hablando a lo largo de la convención. Hay varios partidos que integran Cambiemos y tenemos que convocar a todos. Se viene una elección difícil. En Cañuelas enfrentamos a un oficialismo que está consolidado hace 12 años. Y la verdad que no es una elección más. Nosotros necesitamos para poder cambiar el rumbo en Cañuelas y para poder plasmarlo como nosotros imaginamos, necesitamos convocar a todos, y claramente nos vamos a sentar con todos los sectores para tratar de liderar ese cambio y de liderar ese enfrentamiento en las PASO, en las generales, con el oficialismo. Más de uno leyó que el comunicado de la convención implicaba pedirle a los radicales que se bajen y que uno de esos casos podía ser Cañuelas. No, es un error de interpretación. Yo, al contrario, lo que se ve es un partido que quiere ser protagonista, que quiere liderar este espacio, y lo que se pidió en la convención es que tratemos de liderar este espacio evitando la PASO o tratando de llegar a la unidad. Pero liderando, para eso nos han dado la herramienta y para eso viene trabajando tan fuerte el partido. Así que vamos por ese lado el documento de la convención, y si no hay posibilidad de acuerdo, está la herramienta de las PASO. Uh-huh. Lo que nos pidieron es tratar de aunar todo el esfuerzo para hallar la unidad, que es lo que veníamos hablando también en Cañuelas. No ha modificado mucho el mapa de lo que veníamos pensando y hablando, y lo hemos hablado acá en la radio varias veces. Nosotros también pretendemos llegar a la unidad, si no se da, utilizamos la herramienta de las PASO. ¿Te reuniste? ¿Tuviste alguna comunicación con Magoy? ¿También con los otros integrantes de Cambiemos, como son Carolina Torrilla y Pecho Gómez? Hablamos con Santiago, con los chicos del PRO, hablamos todos los días porque estamos conviviendo en el bloque y hablamos todos los días de la gestión y del trabajo del Consejo Liberante. No nos hemos sentado desde hace un tiempo todavía a esto, y ahora con el mandato de la convención nos tendremos que sentar en un plazo no muy largo a hablar. Con Carolina he hablado, hemos tenido contacto, quiere sumar, quiere trabajar para Cambiemos, Y con Pecho hemos tenido contacto a través de Nacho, quedamos en llamarlo y poder juntarnos y dialogar y ver cómo podemos buscar algún consenso para Cambiemos. Así que estamos abiertos a hablar con todos los sectores y lo que queremos es hacer un espacio bien amplio que llegue a todos los partidos que integran Cambiemos, que quieren integrar Cambiemos, y con ese espacio amplio poder competir en la elección de octubre. No sé si me lo vas a poder responder a esto, pero me gustaría saber qué se le ofrece a un candidato del PRO para convencerlo de que se baje. No, digamos, primero hay que sentarse en la mesa y ver que cada uno, cómo viene, qué opinión tiene, hay que ver qué visión tiene cada uno de la realidad de Cañuela y después, directamente, lo electoral, ¿no? Hay que ver en base a lo que ellos sientan, a lo que vean. Pero yo creo que lo que sí hay que decir es que el radicalismo, creo que hoy lo que tiene es capacidad de convocatoria para todos los sectores, desde sectores del peronismo como el Partido Fede hasta Espacio Abierto, y tiene esa amplitud para convocar y para liderar. En ese sentido, claramente, el PRO es el socio mayoritario que Cambiemos, y hay que sentarse y hablar. La realidad, que no sé concretamente qué se le ofrece, pero sí un armado conjunto, como mínimo. El proyecto de pedido de informe que se presenta en el Consejo Deliberante sobre el tema del alumbrado público, ¿fue presentado por vos o por otro integrante del bloque? No, lo armamos en conjunto, lo hablé con Álvarez el fin de semana y lo armamos en conjunto, lo armamos en el secretario, pero seguramente lo defienda Carlito. Yo había hecho una moción de privilegio hace dos sesiones atrás, hablando sobre este tema, diciendo al oficialismo que esto iba a traer problemas, que está mal implementado, y que en febrero de este año, junto con la presidenta del Frente Renovador, ayer en Raschetti, se envió una nota al Ejecutivo pidiendo que venga un funcionario responsable a explicar cómo se toman las determinaciones que para nosotros van contradicen una ordenanza, están por fuera de una ordenanza. Entonces, entiendo que hay que modificar la ordenanza, se le pidió al Ejecutivo que venga a dar al Consejo Deliberante en febrero, todavía no ha venido, no lo hemos recibido, se envía un pedido de informe, veremos cómo continúa la cosa. La realidad es que hay un problema porque se está cobrando algo que se tiene que devolver en el Servicio General y no se está pudiendo devolver por un error en el origen del decreto, y bueno, queremos saber qué determinación se va a tomar con respecto a esto. ¿Qué visión tenés de lo que pueda pasar con la Convención Nacional? Digo, la Convención Provincial pide seguir en Cambiemos, pide reforzar Cambiemos y el radicalismo, y se adelanta para marcar la cancha de lo que quiere hacer la Provincia de Buenos Aires. Cornejo en la semana le pone un poco los puntos al macrismo, principalmente al presidente. ¿Qué crees que puede pasar en la Convención del 27 de mayo? ¿Qué crees que puede pasar y qué quisieras vos que pase? Mirá, creo que han ido sucediendo cosas a lo largo de la convocatoria de la Convención Nacional que van marcando un poquito lo que creo que va a pasar primero. El radicalismo bonaerense marca un rumbo, aporta 50 convencionales, así que van con ese mensaje de fortalecer Cambiemos. Por otro lado, pasa lo que pasó en Córdoba, donde el radicalismo no llega a un entendimiento, cada dirigente jugó la suya y perdió una capital después de 43 años, la segunda capital del país. Entonces, esas cosas creo que van marcando que hay que apostar al frente electoral en un momento donde los frentes electorales compiten. Ya no se compite con un solo partido y hay que buscar consenso para poder tener un frente competitivo. Y por otro lado, me gustaría también que el radicalismo sea protagonista. Que sea protagonista de un armado, que sea protagonista de proponer lo que tienen que proponer, que son programas de gobierno, y que tienen que ir a discutir programas de gobierno, no solo lugares. Obviamente que los programas llevan adelante de lugares, pero tienen que ser protagonistas. Fortalecer también y pedir protagonismo y poder discutir en la mesa grande a nivel nacional, porque creo que tiene mucho para aportar y porque me parece que tiene la capacidad de los dirigentes para hacerlo. ¿Internas con el presidente Macri con un candidato radical como Martín Lustó o preferís directamente que haya una lista de unidad con, por lo menos en la presidencia? Ya, yo creo que el gobierno y el radicalismo nacional tienen las herramientas para definir eso. Yo lo que quiero es lo más competitivo para Cambiemos. Creo que han pasado 4 años donde el gobierno claramente ha dicho que se encontró un panorama difícil y que está saliendo de ese panorama difícil. Bueno, para demostrarlo, claramente necesita otro periodo, y si no, sí, intentamos hacer las cosas bien, pero mientras estaba tuvimos inflación alta y una crisis muy profunda. Entonces, lo que tienen que ver es qué es lo más competitivo. Si lo más competitivo es la interna o la PASO, irán a la PASO. Si lo más competitivo es una lista conjunta, armen una lista conjunta. Pero lo que creo que tiene que buscar los dirigentes nacionales de todos los partidos, tanto del PRO como del radicalismo, es la mayor competitividad para Cambiemos. Eso es lo que necesitamos todos, sacando el protagonismo personal de cada uno.